Le he fallado aquí al joven Gonzalo, que me había pedido que sí me podía hacer la transmisión, pero llegué tarde y no pudimos hacer la conexión a tiempo, así que lo vamos a obligar a que hable nada más. A los demás ya los conocen, tienen los materiales ahí, ¿verdad ustedes? Sí, ¿o no? A mí ni me dieron. Bueno, Julia Perié, vamos a empezar por las damas, es diputada nacional por Misiones, está trabajando el tema del monumento a Andresito, y eso le vamos a pedir un poco que nos cuente hoy qué es lo que están haciendo. Luis Viñolo es uruguayo, es uno de los hombres que acompañó a nuestro querido Tucho Mentol Ferré hasta hace poco, digamos, y sigue siendo un hombre vinculado a eso y difundiendo el pensamiento también de Mentol Ferré. Orlando Aguirre, que bueno, tiene un currículum gordo y bonito y interesante, que lo deben tener ustedes ahí, ha sido es abogado, ha sido ministro de Educación de Formosa, es además, está aquí en su carácter de secretario del Instituto Artiguista de Corrientes. ¿Qué tal, Tenemos un Instituto Artiguista. Y bueno, y Gonzalo García, que es un compañero cuyo, tiene muchos méritos, pero a mí me parece que el más importante de todo es ser joven y ser representante de los jóvenes de Entre Ríos, es el secretario de Juventud del gobierno entrerriano. Está aquí en carácter de tal. A quien le vamos a dar el gusto de que empiece con esta mesa, si te parece. Sí, ¿eh? Por favor. Bueno, silencio, vamos a escuchar. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Ernesto y a los amigos del programa Reivindicación Artiga. La verdad que es una sana falta de respeto la que hago yo hablando acá delante de todos los panelistas y participando, pero creo que también era una cuenta pendiente que teníamos nosotros, sobre todo nuestra generación, de empezar a debatir con este ímpetu y con estas ganas la historia argentina. Agradecerle realmente la posibilidad, me siento honrado, en serio, de poder compartir el panel y este programa que es claro a uno y tan claro la historia argentina. Bueno, obviamente no soy historiador, soy un militante peronista, un militante de la juventud peronista, soy hace muchos años subsecretario de Juventud del Gobierno de Entre Ríos. Soy abogado, fui militante universitario también y soy un hijo también de militantes políticos que he nacido y crecido con las inquietudes políticas, y la historia ocupa una centralidad, al menos en lo que tiene que ver con el debate y la formación que uno tiene. No tengo una formación científica, no hablo desde ahí, simplemente trato de hacer una interpretación política de la historia, pero hacerla en aras de reconstruir una memoria militante para desentrañar los problemas que tenemos en el presente, encontrando tanto en Artigas como en toda la experiencia maravillosa de la lucha que tiene el pueblo argentino elementos que nos sirvan para continuar la lucha en el presente, esta lucha que es casi bicentenaria, que es bicentenaria de hecho. Por ahí, haciendo unas ideas importantes, creo que sería bueno avanzar en algunas claves, por lo menos que tenemos quien abordamos Artigas desde mi edad. La primera, que tiene que ver con un problema general de la historia, tiene que ver con esta concepción que se tiene desde Artigas. Artigas es para muchas de las personas de mi edad como el prócer de una nación extranjera. Ha sido en buena medida la tarea de la historia oficial, la de, en función de cumplir con un mandato político histórico de Gran Bretaña y una política de agregación del Río de la Plata, de hacer de la banda oriental y de Uruguay otro país. Y en función de eso, Artigas para muchos o para casi todos parece un prócer de una nación extranjera, cuando en realidad Artigas es tal vez el primero de todos los caudillos de la Revolución de Mayo y por su dimensión el más importante, al menos en lo que la huella y en el proyecto que levantó. Así que me parece importante también esto, empezar a recuperar ese lugar central que tiene Artigas en la historia argentina, que también costó un largo camino. Sin duda, si uno recoge en términos historiográficos y mira lo que ha escrito y se ha carteado el mismo Vicente Fidel López con Mitre, existe una decisión clara y concreta y elaborada y pensada de dejar a Artigas afuera de la historia. Le escribía a Mitre a Vicente Fidel López: los dos, usted y yo, tenemos la misma predilección por las grandes figuras y las mismas repulsiones contra los bárbaros desorganizadores como Artigas, a quienes hemos enterrado históricamente. Era parte de un plan. Este texto, que he repetido por muchos libros de la historia revisionista, más allá de que se ha instalado este debate, creo que al menos para mi generación todavía no tiene una cabal comprensión. a esa crítica a la historia oficial todavía no le ha venido una síntesis superadora que la integre y ponga Artigas en la junta dimensión histórica que se tiene. Conocemos quienes leemos, que militamos, accedemos a la historia, pero generacionalmente esto no se conoce, al menos en términos masivos. Ya entrando en Artigas, y metiéndonos de lleno y dejando esa introducción que me parecía obligada, la charla que planteé a Ernesto era Artigas, protector de los pueblos libres. Entonces, haciendo una especie de desmembramiento del título de la charla, creí oportuno empezar por qué pueblo. O sea, como peronista, hablando desde el peronismo, como hombre del campo nacional y popular, es una pregunta obvia que tiene que ver con el pueblo. ¿Y por qué la relevancia de Artigas con el pueblo? Porque Artigas, en buena medida, es el hombre que integra al pueblo a la revolución, la sintetiza y la fusiona. La Revolución de Mayo nace desde Buenos Aires y se va expandiendo progresivamente, pero no tiene la incorporación del pueblo en sentido de masa. Es a través de la figura de Artigas que la Revolución de Mayo encuentra un exponente que pueda volcar tu ideario libertario y ese proceso que estaba en Buenos Aires en términos de dimensión popular. La Revolución de Mayo se puede distinguir tres ciclos claramente determinados. Sin duda el primero, y esto sujeto a diferentes visiones historiográficas, el primer ciclo está determinado por la labor de Mariano Moreno, que tiene que ver básicamente con el primer año, de 1810 hasta iniciado 1811, donde fracasa el proyecto morenista. La segunda parte del ciclo tiene que ver con la lucha de Artigas y la tercera con la gesta de San Martín. Estos tres procesos son, sin duda, los que conforman la primera década de la Argentina, las tres patas de la Revolución de Mayo. Pero de todos ellos, es Artigas, por lejos, quien incorpora las masas de la Revolución. Mariano Moreno, cuando en el plan de operaciones menciona a Artigas la posibilidad de que él, por su prestigio dentro de las masas, podía ser un hombre que podía expandir la revolución y podía sublevar a la banda oriental, que en ese momento no se encontraba sublevada. Puntualmente es justamente lo que hace Artigas un año casi de la Revolución de Mayo, de poner en pie de guerra la nación oriental y incorporarla a la revolución. Pero ahí entra el primer emergente que es importante analizar. ¿Qué es un caudillo? Porque esta incorporación de las masas a la revolución en la historia argentina se hacen a través de unos caudillos. Se ha escrito mucho de qué es un caudillo y en aras de simplificarlo, creo que hay una frase de José Hernández que Vivian Trías la cita justamente en un libro sobre Artigas que me parece correcta porque sintetiza dos cosas, la esencia popular como el proyecto político. Se preguntaba José Hernández que qué fueron los caudillos, o sea, qué fueron sino gobernadores de las provincias abandonadas a su propia suerte, aguijoneadas por el hambre y la inquietud del porvenir. Los caudillos representaban la resistencia de los pueblos ascendiente usurpado, la codicia sórdida, a la política centralista de Buenos Aires. Eso era la oposición de los pueblos del interior a la política que se implementaba desde Buenos Aires. Y eso sintetiza y se explica muchísimo. ¿Qué decía el enemigo? Como para definirlo, que no ha pasado más de una vez en la historia argentina, que el campo popular termina cortoneándose o definiéndose generalmente por lo que dice el antipueblo. Alvear decía que Artigas fue el primero que entre nosotros conoció el partido que se podía sacar de la brutal imbecilidad de las clases bajas, haciéndola servir en apoyo a su poder, para esclavizarla a las clases superiores y ejercer su poder sin más ley que su brutal voluntad. Artigas fue el primero entre nosotros que conoció el partido que se podía sacar de la brutal imbecilidad de las clases bajas. Eso decía Alvear, un gorila. Cuando uno lo mire y trate de comprenderlo con el paralelismo, decir eso, esclavizar a las clases superiores, pero tal vez ese es el problema de Artigas. O sea, no hay que ser muy... Digamos, uno lee estas cosas y definitivamente se da cuenta del lado correcto en el que estaba Artigas. Para sintetizar esta primera idea, me parece que hay dos ejemplos que son fundamentales para comprender la incorporación del pueblo a la revolución. Sin duda hay una imagen casi bíblica que la historia retrata como uno de los paisajes más maravillosos que tiene la historia latinoamericana, que tiene que ver con el éxodo oriental, la conformación de una verdadera patria peregrina. Por allá en 1811, cuando se produce un armisticio porque Artigas ya estaba alzado contra el virrey en Montevideo, Buenos Aires decide pactar transitoriamente por las idas y vueltas de la política internacional. Artigas acepta la resolución, pero no sin críticas, y junto con el pueblo, sintetizando el proceso, decide marchar hacia mi provincia, hacia el campamento de la Yuy, llevándose todo, familias, pertenencias, abandonado todo atrás. La historia latinoamericana no registra paralelismos similares, tal vez solo cuando uno ve y encuentra lo que sufrió el pueblo paraguayo en la guerra de la triple infamia, puede encontrar alguna especie de compromiso tan consustanciado entre un pueblo y una persona, el hecho de poder abandonar todo. Artigas censó y eran cerca de 10.000 orientales los que estaban con él en el campamento. Otro historiador habla de 16.000. Eso en términos comparativos era mudar casi media ciudad de Montevideo junto con él. Una cosa, la consustanciación de un pueblo con su líder, esas cuestiones que, por lo menos hasta el 17 de octubre, la historia argentina tal vez no volvió a encontrar una cuestión similar. Otras cuestiones emanaban de sus palabras. Artigas decía que los pueblos deben ser libres. Hay un documento que es muy importante para la literatura artiguista, que es la oración inaugural, con motivo que se da un congreso, una discusión previa que se daba a la asamblea del año 13, donde se caracterizaba a Artigas por hacer discusiones democráticas, populares, abiertas, donde el caudillo dice que su autoridad emanaba de vosotros, le dice al pueblo, y ella cesa por vuestra presencia soberana. Los pueblos deben ser libres, porque él se inclina ante el voto sagrado de la voluntad general. ¿Quién podía decirme eso más que una persona que sabía que el pueblo estaba por arriba de él? Eso era Artigas y su consustanciación con el pueblo, su identificación plena, su conocimiento de que el pueblo era el sujeto de la historia y era el porqué de sus acciones. Segundo orden de análisis, mirándolo desde hoy con una lectura actual. Digo esto en todas las cosas que voy a tratar de plantear, lo digo con una mirada actual. Esta identificación de pueblo con líder, algo tan necesario con hoy. Lo que hoy llaman crisis de representatividad, los politólogos lo analizan desde ese lugar, lo miro desde Artigas. ¿Qué pueblo hablaba Artigas? ¿Qué era lo que componía el artiguismo? Eran los peones, los indios, los charrúas, los minuanes, era todo ese mundo social agrario que había sido postergado. Postergado por una élite plutocrática que residía en Montevideo, que era dueña del monopolio de comercio exterior y a la vez era dueña de casi todas las tierras. Y eso era la base social del artiguismo. En una primera etapa también se suman los hacendados, que se sentían en parte discriminados por el sistema de comercio español, que más adelante veremos también que hubo problemas por las medidas revolucionarias que toma Artigas. Era lo que un siglo y medio después se llamó Frente Policlasista de Liberación Nacional. Estaban los más humildes, los excluidos del sistema, y estaban también la pequeña burguesía, aquellos pequeños tenedores de tierra que no podían exigir a los privilegios de los comerciantes monopólicos. El artiguismo representaba a casi todos, a la inmensa mayoría que estaba incluido en un sistema que era para pocos. Esa vigencia sigue tan presente hoy como nunca, de poder unir sectores medios, los sectores de la pequeña empresariado progresista, los intelectuales progresistas, pero sobre todo a las clases populares. ¿Qué caracterizó a Artigas que hizo tan diferente en este frente policlasista? Esa especial predisposición para romper con las convenciones raciales y relaciones sociales serviles, ¿no? O esclavistas, que se sintetiza para en algo que van a hablar otros panelistas con esa especial predisposición. ¿Puedes arrimar un poco más? Esa especial predisposición que tenía para relacionarse con los pueblos aborígenes. Artigas decía que todo hombre es igual ante la ley. Olvidemos que esa maldita costumbre es que los engrandecimientos nacen de la cuna. Si yo deseo que los indios en sus pueblos se gobiernen por sí, para que cuiden de sus intereses como nosotros de los nuestros, sería una degradación vergonzosa mantenerlo en aquella exclusión que hasta hoy han padecido por ser indianos. Eso que parece hoy tan común y que muchos autores y pensadores lo reincorporan era absolutamente revolucionario para la época. ¿Quién iba a plantear que las personas que habían crecido con tantos privilegios y lo detentaban podían sentirse igual que un indio? No había forma de encontrar eso. La monarquía está totalmente presente. El rol de Andresito, el protagonismo que le dan en sus políticas, en sus funciones, en los cargos públicos, hacen de Artigas un pionero en la incorporación de los sectores americanos. No es casual muchas veces que liquidar a los charrúas haya sido una preocupación de los gobiernos orientales después de la muerte de Artigas. Pensemos en la masacre de Salsipuedes, por ejemplo, en el cual había un especial ensañamiento por parte de los gobiernos unitarios que sucedieron a Artigas con el pueblo por la identificación emotiva y emocional que ellos tenían con la causa de Artigas. ¿Cómo se estructura esto de Artigas y por qué tiene tanta vigencia hoy también? ¿Cómo era el federalismo de Artigas? Era un federalismo moderno, popular, no era adoctrinado, no eran los libros del federalista ni las teorías europeas, sino una síntesis de eso con la realidad en la que vivía. Había un sistema de integración de soberanía en diferentes estados. ¿Por qué decíamos los pueblos libres? Porque primero venían los pueblos, las ciudades, las villas, los pueblos de la banda. Todos ellos se iban integrando en un primer grado de representación. Esos segundos se integraban en una provincia, en un proceso deliberativo en el cual los pueblos se reunían. Lo que Artigas planteaba, que era el eje de su política federal, era un tercer grado de integración, que era una confederación. Unir toda esa provincia en una confederación ofensiva-defensiva, donde la banda oriental era parte de la provincia unida. Era un proceso gradual. No era como lo pretendía hacer Buenos Aires, de imponer un modelo desde Buenos Aires o desde el puerto para todo el país, sino que progresivamente cada una de las regiones y las provincias de nuestro país vayan articulando su propio proyecto, sus propios intereses, y en función de eso ir articulando sus relaciones con las demás. Eso era lo opuesto que quería hacer en su momento Buenos Aires. Y eso es algo también que hoy requiere una especial atención y ha sido un problema que la Argentina carga. Podría decir que Artigas leyó cuando era joven, que tuvo una educación, que lo leía a Thomas Paine, que lo leía a Rousseau, que hay huellas de los pensadores liberales españoles también en el pensamiento de él, pero creo que la esencia era conjugar eso con lo que veía todos los días. El federalismo para Artigas era la relación que tenía con el gaucho, la relación que tenía con los indios, lo que encontraba en el campamento. Ese era el verdadero federalismo, conjugar todas esas teorías con una realidad empírica que se le presentaba, y él como caudillo poder condenarlo, expresarlo, darle canales de opinión, darle canales de expresión. Ese era el secreto. Cuando decimos, entrando a otro eje de debate, cuando decimos pueblos libres, ¿decimos libres de quién? Y libres de España, de los portugueses, de la oligarquía porteña, y por supuesto libres de Gran Bretaña. Artigas fue el primero de todos los prohombres de la patria grande que rechaza la máscara de Fernando VII. Artigas tenía plena conciencia de la necesidad de desligarse de toda forma de dominación extranjera. Abelardo Ramos decía que la particularidad que tenía Artigas era haber peleado al mismo tiempo contra el Imperio Británico, contra el Imperio Español, contra los portugueses y contra los porteños. Y sin duda esa era la esencia de vida que tenía Artigas. Uno lo mira hoy y decía, por lo menos un enemigo a la vez, no todos juntos, por lo menos con una perspectiva pragmática, pero el secreto de su política enfrentaba eso, tocaba los intereses de todos. En definitiva no eran los intereses, no eran otros que los intereses de Gran Bretaña de avanzar en un proceso de balcanización del continente, con sus socios, con su estrategia y con su diplomacia plenamente acabada y desarrollada, utilizando a los portugueses, a los porteños o a los españoles en acuerdos transitorios de acuerdo a sus necesidades, pero en definitiva era eso. Esa era la vigencia que tiene Artigas. Artigas no era un separatista, y eso es parte de la leyenda que la historia oficial también usó. Artigas jamás aceptó. No aceptó cuando Álvarez Thomas, nombre de directorio, le dijo, le sugirió que haga una nación independiente y que él sea regente, no lo aceptó. Tampoco aceptó los sobornos de los españoles cuando pretendieron sumarlo a su causa. Él siempre se declaró fiel tributo a la causa de las Provincias Unidas. Jamás quiso ser separatista. Quería ser un militante de la patria grande. Tan dolido estaba cuando ya en su exilio paraguayo, cuando se enteró la noticia que por las presiones embosadas ya de la corona británica la banda oriental se convertía en la República del Uruguay, que dicen que resignado dijo, ya no tengo patria. Eso era lo que Artigas pensaba. Era un militante más, como le decía, de la patria grande. A la vez rechazó la invitación de Fructuoso Rivera, una especie de proto traidor que tenía en el federalismo, de que vuelva a su país con honores y con un reconocimiento que se le merecía. Por ahí creo que posiblemente ayer se habló del tema de la reforma agraria, por ahí en aras de extenderme no quiero precisar, pero sintéticamente, entrando al quinto eje de debate, la reforma agraria, puntualmente el reglamento provisorio para el fomento de la campaña y la seguridad de su hacendado, es la esencia de una política netamente revolucionaria. ¿Qué había para repartir? ¿Cuál era la riqueza hace 200 años en la banda oriental del Uruguay? Las tierras. ¿Qué hice? Planteó Artigas, democratizar el acceso. La propiedad privada era casi un privilegio, una selecta minoría podía gozar de tierras. ¿Qué se planteó Artigas como eje de su política? Repartir las tierras. Tuvo resistencias, por supuesto, iniciales. Apenas saca una reglamentación, el Cabildo de Montevideo, siempre manejado por burócratas, lo clive al status quo, se lo rechaza, tiene que volver a insistir y llevar una reforma netamente revolucionaria. Una reforma de tierras que privilegiaba a los indios, que privilegiaba a la gente que no tenía, que iba en contra de los enemigos políticos que tenía el gobierno, que priorizaba, como decía Artigas, darle que los más infelices sean los más felices, o algo así concretamente era la frase de él. El acceso tenía que ver con democratizar el acceso a la propiedad privada, que era algo que no la tenía la mayoría de los compatriotas que vivían en la banda oriental. Hay una propiedad puntual, hay una cuestión puntual en el concepto de propiedad en Artigas, que mirándolo desde hoy también, que era el concepto, y esto también choca con lo que la leyenda de Artigas hace un liberal británico o con modales británicos. El concepto de propiedad en Artigas, si bien las teorías políticas sí son modernas, no es un concepto de propiedad de carácter propio del liberalismo manchesteriano en términos de una propiedad absoluta. Artigas recoge de la tradición de los cabildos, del derecho indiano, el concepto de una propiedad con perspectiva de función social. Y ahí encaja el proyecto de reglamento. El proyecto de Artigas no tiene que ver con el derecho de propiedad absoluta, que nuestro derecho tampoco lo abordará hasta años y años después, sino tiene que ver con este concepto de función social de la tierra. Algo que recién en la Argentina se incorporaría de lleno en el año 1949 con el peronismo y con la Constitución, que lo dejaría claro. Esa derogación recién empezaría con la ley 17.711 que se hace en el gobierno de Onganía, que se cambia el Código Civil y se da una función social. Algo tan simple, tan chiquito, que define una filosofía de vida, define un modelo de país determinado, Artigas ya lo prevía. No lo prevía con teorías modernas, leyendo autores franceses o ingleses, sino lo hacía recogiendo la tradición hispánica, conjugando este liberalismo político con las teorías nuevas. Eso es una cuestión muy importante de resaltar, esa cuestión de vanguardia que tenía. Historiadores desarrollan la cantidad de litigios que tuvieron que tener con las tierras y cómo el gobierno que negaba al propio Artigas era más proclive a reconocer los títulos de propiedad del ocupante portugués Lecor antes que reconocer lo que le había dado Artigas. Como después lo querían borrar hasta del mapa jurídico, digamos, no valían las resoluciones que presentaban. Esta política venía de la mano de una política proteccionista que tenía que ver con el reglamento aduanero. Tenía que ver con la grabación que se hacían a las manufacturas que llegaban al Uruguay. Un 25% del impuesto se le cobraban a términos comunes y un 40% a aquellos productos que eran competitivos con el mercado local. La política de Artigas venía a dar contenido y a llenar el vacío que dejaba el plan de operaciones de Moreno, pero a la vez incorporaba una perspectiva más realista, más coherente, más integrada de los distintos puntos. Artigas no era un librecambista para nada, era una persona que abogaba por el proteccionismo y tenía una perspectiva de la propiedad en términos de función social. Y en eso la originalidad del pensamiento de Artigas es propio de una persona que recoge de eso de la gente, de al lado. Otra cuestión que lo esbocé y por ahí no quiero desarrollarla con extensión para no abundar, tiene que ver con las instrucciones de la asamblea que le da a los diputados, un poco más de lo mismo que le decía. De las cosas que se destacan de las instrucciones, sin duda, bueno, le decía, no admitir ningún tipo de dominación extranjera, algo que sin duda iba a molestar, que el gobierno supremo de la Provincia Unida iba a residir fuera de Buenos Aires. También, bueno, reclamaba la apertura de los puertos como lo de Colonia y Maldonado. Artigas pretendía hacer una confederación que era seguir un ejemplo similar al que tenía que ver con los Estados Unidos en ese momento, pero incorporando, como les dije en reiteradas ocasiones, aquellas particularidades que tenía la Argentina de aquel momento. Cuestiones que obviamente el puerto se iba a encargar de bloquear y que para Inglaterra le eran sumamente peligrosas y por lo tanto aportó una experiencia histórica que sin duda hubiese cambiado la fisonomía de la patria. Pero para reflexionar y con una perspectiva más de joven, lo primero que uno encuentra como una persona de 31 años cuando leía la historia, cuando leía de más chico, era ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Aquellas preguntas, aquellas interrogantes que son facultades, aquel proyecto de los pueblos libres que integraba y constituía una nueva identidad que suponía esa Argentina que se pensaba o aquella provincia unida que se pensaba en europeizada desde el puerto de Buenos Aires. ¿Qué pasó con este proyecto? Y hay cuestiones que por ahí, sin ánimo de despertar la polémica y debatir también, me gustaría tocarla. Aparte me tocan la vibra interna porque el caso de Artigas tiene que ver con Entre Ríos y se conjuga con Pancho Ramírez. Así que desde chico me estuve obligado a darme unas explicaciones o por lo menos interrogarme al respecto. En primer lugar tiene que ver con lo que decía, con la viabilidad del proyecto del federalismo del litoral. Porque el proyecto de Artigas tiene que integrarse con un proyecto conjunto de provincias similares. Tiene que ver con la realidad de Entre Ríos, tiene que ver con Santa Fe, tiene que ver con lugares puntuales a los cuales eran similares en términos económicos, en términos socioculturales. Se ha leído mucho del porqué del enfrentamiento, sin duda cuando uno lee, cercado por todas partes, con los portugueses entrando por un lado, con los españoles todavía presionando, con los porteños en contra y mandándole tropas para que invadan los entrerrianos, los santafesinos. De una forma u otra, ese proceso estaba en crisis hace tal vez 2 años, por medio del año 1817 en adelante. Pero ¿qué es lo que detona definitivamente el enfrentamiento entre Ramírez, yo diría los caudillos del litoral en general, con Artigas? Obviamente es el tratado que firman en Pilar, pero las razones del por qué es lo importante. O sea, la historiografía ha abundado en distintas interpretaciones, en distintas teorías al respecto. Aquella primera, que son más bien comunes, digamos, sobre todo de la historia revisionada, tienen que ver con la habilidad de la diplomacia del billete que tenía Buenos Aires para comprar a los caudillos, esa inteligencia superlativa que tenían para dividir el Frente Nacional, para fomentar las contradicciones, para jugar con estos proyectos en pugna, para siempre sobrevivir y mirar desde arriba. O sea, Pepe Rosa es durísimo con Pancho Ramírez, dice directamente dice que lo compraron, así prácticamente. Las ambiciones de Ramírez, dirían los historiadores entrerrianos, y hablan de que nuestro comprovinciano estaba en ascenso y que la estrella de Artigas no lo dejaba ascender, así que era un choque de ambición, un poco simplista y personalista en la interpretación, pero de una forma al herirse la identidad entrerriana, algunos historiadores nuestros apuntalaron esa teoría. Propio de Villos del caudillismo, una interpretación bastante liberal, mitrista. Pero creo que tenemos que andar en un tema que algunos historiadores uruguayos, por ahí acá hay colegas también puede ser más familiarizados con la teoría, desarrollan, que tiene que ver con una retornante histórica. En aquel momento, sin puertos no había una política posible. Y la incapacidad por parte de los sectores populares y los grandes caudillos de articular una política con ese fin es un problema histórico que va a llevar Caseros, a Pavón, va a llevar las distintas concesiones parciales hasta definitivas del federalismo. Hay una cita larga que me la atreví a hacerla como para no quitarle una cuota de originalidad, que hace el historiador uruguayo Oscar Bruchera, analizando el proceso, que dice sintéticamente así: cuando los puertos de Montevideo, Maldonado y Colonia cayeron, comenzó a notarse la impaciencia de los pueblos del litoral. Privado del artiguismo de los puertos atlánticos e imposibilitado de atender las necesidades de comercio internacional, no obstante su esfuerzo, tuvo que presenciar cómo los pueblos del litoral, le agrego yo, le hace Ramírez y López, procuraban un entendimiento con Buenos Aires, porque este le ofrecía la única salida todavía expedita para comunicarse con sus mercados compradores. Cabe pensar si en el acuerdo de Pilar, concertado contra la voluntad de Artigas y a conciencia de que éste lo rechazaría, no desempeñó un papel primerísimo más que las ambiciones y debilidades humanas a las que la historiografía tradicional de Río de la Plata atribuye una desproporcionada gravitación, el hecho nuevo de que el sistema de los pueblos libres había dejado de interpretar las soluciones reclamadas por los pueblos del litoral desde que había perdido la costa oriental de Plata su verdadera llave maestra. Una vez más, la política argentina va a estar rodada una bisagra por donde entraba la plata, dónde estaba la llave y quién la tenía, y va a digitar la política. Esa política estratégica y pensada, seguramente pensada por algún lord muy inteligente y trazada por él, de avanzar sobre los puertos uruguayos, fue estratégico para clausurar el proyecto. Sin la posibilidad de vender, sin la posibilidad de desarrollo económico de los pueblos del litoral, era inviable una política. Y se impuso una cuestión primaria, que era acordar con Buenos Aires en su momento para poder vender el excedente. Porque en definitiva los liderazgos, como lo de Artigas, como lo de López, y como lo de Pancho Ramírez, también respondían a presiones socioeconómicas, y ellos eran representantes no solamente políticos y sociales, sino también de las fuerzas económicas vivas de su provincia. Sin duda mucho más condicionado a Ramírez y López por su calidad de terrateniente que el propio Artigas, pero sin duda también tenían que responder a eso. Fermín Chávez, para concederle a más de uno que no le puede gustar esta interpretación, en la historia del país y los argentinos, dice que Pancho Ramírez es una especie de espada sin cabeza del federalismo, así como los unitarios tuvieron a Lavalle. Había un Ramírez que era muy, con mucho coraje, que iba siempre al frente, pero le faltaba un poco de seso y siempre caían las intrigas de los demás. Se lo permitimos porque es un entrerriano, digamos, su nombre es Moyá, así que del pueblito, así que en él está válida la concesión de la crítica a Pancho Ramírez. La huella del artiguismo en Entre Ríos se profundizó, recién hablaba de la bandera de Entre Ríos desde el año 1987 es la bandera de Artigas. Mi bandera no es signo de separatismo, sino de disidencia, decía Artigas para aquel momento. La banda roja era la sangre de los pueblos que luchaban por el federalismo. La bandera argentina. Es la bandera que tenemos en la provincia nosotros un poco más de dos décadas. La aceptamos. También hay otras cuestiones para analizar, no solamente esta cuestión socioeconómica, y por ahí quería enfocarme en esto, como tarea, como originalidad que puedo aportar con humildad como entrerriano, no como historiador, porque no lo soy, ni como gran erudito. Aparte de lo de Pancho Ramírez y el enfrentamiento, viene otro tema puntual que es la burocracia de Montevideo, que por lo menos en la medida que uno lee y recupere, y sobre todo los historiadores uruguayos lo hacen con mayor, digamos, precisión este tema, encuentra las trabas permanentes que le imponían la propia administración del Cabildo y las propias sectores importantes de la sociedad montevideana del proyecto de Artigas, ya sea con la reforma de tierra, sea con las distintas cuestiones más. Y también, como le dije al principio, las limitaciones que la misma reforma agraria impone al enfrentarse con los terratenientes, que es otro detonante también del perder apoyo. Era la ruptura del bloque histórico, como diría Gramsci, lo que originalmente le dio sustento al proyecto, terminó en la larga por su propia condición revolucionaria enfrentándolo. Agravado con el tema del puerto, se hizo una especie de tenaza definitiva, en menos de la política interna. Como reflexiones finales, bueno, recuperar un poco lo que le decía al principio, la cuestión geopolítica, la importancia estratégica que tiene el Uruguay, el algodón entre los dos cristales, diría la política británica. Al perder el Uruguay se pierde en buena medida la posibilidad de tener una patria grande. Era un plan. Artigas fue uno, después vino Pancho Ramírez, después Estanislao López queda de lado, posiblemente se fue avanzando y cercenando la posibilidad, se acordó transitoriamente con Rosa, pero nunca más se recuperó esa impronta que se tuvo en la primera década de la Revolución. También viene la discusión acerca de las limitaciones del federalismo como proyecto político, del federalismo del litoral. Hay muchos historiadores y muchos intelectuales que consideran que no era un proyecto representativo. Sin ir más lejos, Abelardo Ramos considera que no tenía los intereses del federalismo mediterráneo y era una cuestión de clase que a lo largo iba a terminar aliándose con los mercados internacionales y tenía incapacidad para poder integrar a las otras provincias del antiguo virreinato del Río de la Plata en un proyecto político unificado. Cuestión discutible o no, para otros autores indudablemente tiene que haber una fuerza económica que sea la que impulsa un proyecto político y también lo armonice y le dé sentido. Algunos plantean que sí, otros plantean que no, pero son limitaciones, interrogantes. Tiene que ver con las cuestiones actuales, como definir qué tipo de país, cuáles son los ejes principales, dónde nos asentamos para despegar, cuál es la fuente de riqueza originaria que puede acumularse para poder distribuirla en términos sociales, en términos de justicia social. Esos son también interrogantes que nos quedan. Sin duda de su exilio, creo que es una retornante histórica que también es importante mencionarlo. Artigas muere exiliado. Su exilio tiene un paralelismo casi, digamos, ineludible con el de San Martín. Las dos personas que fueron intérpretes del pueblo y determinantes en la primera etapa de la Revolución terminan exiliadas y peleadas con el directorio porteño, por eso exiliadas. Digamos, nos impone esta necesidad de que los principales próceres que tuvimos no pudieron ser ni siquiera bien recibido por su propia época, fue el castigo que tuvieron por defender la patria, la paradoja de una nación que termina expulsando a sus próceres y deja a sus entregadores en sus sillones transitorios. Algo que la historia tiene el deber de reincorporarlo, algo que pasó con Perón también, que por suerte, tal vez para la historia y sin entrar en lo que fue la discusión plena, pudo, a diferencia de todos los anteriores, poder regresar a la patria y morir acá en Argentina. Alguna cosa que los otros no pudieron. Artigas muere en el Paraguay, en la misma nación que casi 50 años después constituye, como decía más temprano, una de las epopeyas heroicas más trascendentes de toda Latinoamérica, pero a la vez también constituye un verdadero genocidio, un holocausto que se llevó la vida de más de 1 millón de paraguayos. En aquella tierra que Artigas murió también se produjo el golpe final a la política de la patria grande, imposibilitando ya por una acción infame del gobierno argentino y brasileño, que Uruguay ya casi como un títere de esta política, los dos grandes imperios de la región, consolidar toda la unión que en un momento se plantearon nuestros patriotas. Creo que el diario Artigas impone así como una revalorización del sueño de la Argentina que puede dar, que hoy se encuentra con nuevos desafíos, que tiene que ver con la integración económica, política, que tiene que ver con la UNASUR, que tiene que ver con la oposición al ALCA, que tiene que ver con estrategias nuevas de poder complementar nuestros mercados y desde ahí poder constituir una estrategia común de inserción en el mundo con dignidad, preservando la democracia y favoreciendo la justicia social. Creo que el ideario artiguista tiene una vigencia en la actualidad única, tal vez como ningún otro sintetiza la nación que pudimos ser y que no fuimos. Así que recuperar sus banderas se impone más que nunca como el homenaje a un hombre que dio todo y a la vez pudo expresar mejor que ninguno lo que el pueblo quería. La historia marca que nuestra nación es fruto de experiencias maravillosas como la de Artigas, como la gesta de Dorrego, la lucha de la defensa de la soberanía nacional que hizo Rosa, los caudillos federales, el irigoyenismo, el peronismo, pero la historia nacional también es una historia de tragedias que tiene que ver con el genocidio del gaucho, que tiene que ver con el asesinato y la persecución que hizo las políticas de Buenos Aires sobre los pueblos del interior, que tiene que ver con la conquista del desierto y el genocidio del indio, que tiene que ver con los golpes de Estado del siglo XX, pues sobre todas las cosas, sobre todo para mi generación, tiene que ver con el infame golpe de Estado y genocidio a 30.000 compañeros que todavía hoy reclaman justicia. Eso es la historia argentina, y Artigas es una estrella saliente, una de las primeras en estos 200 años que nuestra generación tiene que recuperar más que nunca para hacer ese sueño de esta lucha que ya lleva 2 siglos de vigencia y que promete ser eterna. La del pueblo contra la oligarquía, la del patria contra el patria. Muchas gracias a todos por estar. Creían que como era de la JP iba a decir una cuatro consignas, ¿no? No es así, son los militantes de la JP en serio. Cuando usted se dijo que no era historiador, mirá si no fuera, qué bárbaro. Pero la verdad que conmigo. Seguimos por la cerrada, claro. La más joven, después vos, después los más viejitos. Un paréntesis, tuve muy buenos profesores de historia en la Facultad de la UNL, me parece poder verlo. La universidad pública. Así es, por supuesto, sí. Así bueno, que te escuchamos, qué placer, Julián. Gracias, qué placer escuchar al compañero acá tan joven y con tanta energía y con tanta sabiduría. Yo como él, vengo de la militancia y como estaba acá con Viñolo y decía, yo no soy historiadora, yo estaba así como, y él me decía, bueno, qué bueno esto de que también nos podamos juntar la cosa más callejera, más de la militancia con la academia, ¿no? Que nos está sucediendo muy seguido, que eso está muy bueno, está muy bueno. Bueno, quiero agradecer a Ernesto por haberme invitado a esta jornada y contarle antes de ir exactamente al tema que, bueno, antes de eso yo cuando escuchaba al compañero decía que cosas cambiaron de aquella época a esta. Hoy en la mañana con diputados de todas las provincias del NOA y del NEA estábamos presentando un proyecto de ley para ver cómo hacíamos más equitativo el reparto, ¿no? Que no se lleve todo lo mismo de siempre el reparto. Y escuchaba esto y decía, miércoles, pasaron 200 años y seguimos peleando por lo mismo. Y también hablaba con don Orlando Aguirre sobre la historia de Misiones y de Corrientes. Me decía, bueno, capaz que a ustedes les costó menos hablar de Artigas y hablar de Andresito, porque no tuvieron la oligarquía que a nosotros, que a los correntinos, mejor dicho, les impidió por ahí meterse de lleno y que la gente pudiera hablar de estos temas, ¿no? Y no fue tan fácil tampoco Misiones, pasaron, yo creo que hace 25 años, capaz que podemos decir que venimos hablando de estos temas, ¿no? Costó un poco también. Andresito, una figura que hoy se reconoce bastante en Misiones, después de estos 25 años de militancia y de trabajo. Y decía Ernesto hoy que estamos tratando de ver si podemos hacer un monumento a Andresito para instalarlo acá en la 9 de julio, en una plazoleta que se llama Provincia de Misiones. Bueno, está la ley, está hecha, ahora falta la trampa todavía. Conseguimos los recursos porque está hace mucho tiempo está ahí esperando. Pero bueno, en algún momento, a lo mejor ahora que largamos con estos temas fuertemente, podamos conseguir esos recursos para hacer esto. Habíamos empezado con Cerner y a entusiasmarnos con la Junta de Llaves y eso, pero la verdad que es una militancia extra eso y bueno, y ahora estaba con la mujer originaria, Cerner, entonces pero bueno, estamos ahí, estamos sintonizando hoy una palabra común, palabras comunes, ¿no? Que está bueno que así sea. Bueno, una vez más, escribí algunas cositas sencillas para esto. Siento la necesidad de reivindicar esta recapitulación histórica acerca de la vida y obra de José Artigas, pero con la firme intención de remitirme a los significados o las implicancias que tiene llevar la lucha por la liberación hasta las últimas consecuencias. Y en esa lucha es indiscutible que Andresito Guacurarí tuvo un rol fundamental como un soldado de la causa artiguista. Pero conforme a la temática de esta mesa, José Artigas, protector de los pueblos libres, quiero hacer hincapié en la gigantesca labor militante y constituyente que encaró Artigas cuando convocó al Congreso de los Pueblos Libres para discutir un proyecto no solo de República Federal, sino de organización social, que expresaba claramente algo que hoy, luego del oscurantismo neoliberal y antipatria, vemos reverdecer nuevamente en nuestros jóvenes, y es su concepción de la política como herramienta para la transformación social. Y cuando digo esto, me refiero sin rodeos, sin metáforas de ninguna clase, de ningún tipo, a lo que implicó la sanción por parte de dicho Congreso del llamado Reglamento para el Fomento de la Campaña, que era un reglamento de tierras, como estaba el compañero, destinado a establecer el mecanismo que otorgara independencia económica y que constituyó la primera reforma agraria de América Latina. También se establecía la independencia de todo poder extranjero, es decir, la soberanía absoluta de los pueblos de la Confederación. Y ahí nuestro Andresito, como sabrán, indio guaraní, lugarteniente de José Artigas, ahijado Artigas, le tocó la dura tarea de llevar hasta las últimas consecuencias el ideario artiguista en estas tierras. Desde luego, implementar la reforma agraria a través del reparto de tierras a quienes la trabajaban, es decir, entre los indios, sus hermanos, no le fue una tarea difícil a Andresito. Especialmente quiero resignificar de algún modo a partir de esta suerte de mini reseña histórica esa lucha llevada a cabo en unidad con los indios y que está representada en la unión de las figuras de Artigas y de Andresito. Resignificar esa gente es una clave actual, contemporánea, quizá ayuda a comprender por qué mi generación luchó en unidad a los pueblos pobres, oprimidos, y levantando las mismas banderas que por entonces levantó Artigas, de la soberanía política, la independencia económica y justicia social. Puede resultar curioso, pero es así. Fueron las mismas banderas las que nos convocaron y por las que dimos la vida y la libertad. Pero, y también acá cabe destacar, y lo vemos, destacar la hipocresía de muchos que reivindican o reivindicaron también a estos próceres, a estos revolucionarios, porque es así, ¿no? Fueron revolucionarios, despojándolos de las ideas que al abrazarlas los llevaron a convertirse en tales. Eso es porque solo de esa forma pueden nombrarlos, despolitizándolos, diluyendo sus ideas, que es también una manera de traicionar. Y así lamentablemente asistimos al triste espectáculo de ver a muchos llenarse la boca del nombre del prócer y del revolucionario para defender los intereses de las oligarquías terratenientes y de los monopolios que concentran el poder económico que ellos mismos combatieron. A la nueva luz de nuestro día, en cambio, observar la descomunal multitud de jóvenes volcados a la militancia, politizados, expresándose y manifestándose en defensa de sus principios, es casi ya un triunfo en sí mismo. Es lo que nos permitió a nosotros, los que tenemos cierta responsabilidad al mando de los destinos de nuestro país, transformar el dolor en esperanza y alegría militante y redoblar todos nuestros esfuerzos en seguir luchando para continuar y para profundizar la transformación de nuestro país. Y en ello mucho tiene que ver las figuras que estamos resaltando, porque para nosotros en realidad no son bustos de plaza ni reseñas en libros de historia. Para nosotros en realidad son auténticos luchadores que se mantuvieron firmes en sus ideales hasta las últimas consecuencias. Y eso y no otra cosa es lo que reivindicamos. Y acá en realidad yo hice una referencia a Che y después dije, ¿será que digo o no digo? Pero sí voy a decir. Y que es que cuando yo fui directora de cultura de la provincia de Misiones un tiempo, y allá en Misiones vivió Che cuando era chiquito en Caraguataí, en un pueblito que parecía porque está ahí al lado del río Paraná. Acá Antonio conoce bien eso porque él hizo una canción a Che. Y bueno, y ahí hicimos un museo. Cuando Antonio fue para allá a darnos una mano con el museo, todavía no estaba tan lindo como ahora, así que lo tenemos que terminar. Y ahí que pusimos esto de reivindicar la historia, que era lo que decía antes, que era lo que venía diciendo, que era lo que el compañero también decía, ¿no? De ir reivindicando la historia de nuestros próceres, de nuestros revolucionarios, de todos aquellos que lucharon por estas ideas de emancipación, por esta idea de justicia, de igualdad, de la unidad latinoamericana. Por eso hay que estar atentos y luchar contra la hipocresía de aquellos que quieren despolitizar la lucha de nuestros próceres, de nuestros referentes históricos, despojándolos del profundo significado emancipador de sus luchas para esterilizarlos y convertirlos en meras estatuas de plaza. Ya dije que los ideales, 200 años después, siguen siendo los mismos, lo cual también es señal de que muchos que han pasado como gobierno por aquí lo hicieron a espaldas del pueblo y de los oprimidos. Por eso nuestra tarea hoy es levantar esos mismos ideales, llevarlos a la victoria definitiva, aunque esa lucha nos demande lo más preciado. Y en ese sentido quería compartir con ustedes una frase que escuché en estos días que serán imborrables en la historia de nuestro país. No importa quién lleve el mástil, lo importante es levantar la bandera. Muchas gracias. Bueno, aquí dicen que en homenaje a Metol le vamos a dar el cierre al compañero uruguayo, por lo tanto, de inmediato vamos a escuchar a Orlando Aguirre, que, bueno. Gracias. Sí, buenas noches. Quiero agradecer la presencia en este recinto del compañero viceintendente de la ciudad de Corrientes Capital, el compañero doctor Tito Meissner, y de él, mi querido comprovinciano también de Curuzú, Guatía, Antonio Tarragorros. Y sé que hay alumnos orientales aquí. Ayer hablaba con Braulio López anoche y le dije, mira, encontré una copla que después de 1820 se cantaba en la banda oriental. Aunque Artigas ya no manda, todo el que está en esta banda lo lleva en el corazón. Le gustó a Braulio, lo llevó, ¿no? Es autor anónimo. Seguramente los payadores populares de aquella época. Mi exposición va a estar versada sobre Artigas y Corrientes. Quiero que sepan que Corrientes fue la primer provincia que reconoció el protectorado de Artigas en 1814. Su gobierno provincial así lo hizo. Y fue la, una de las últimas en las que le dio su apoyo en 1820, cuando ya otros caudillos y otras provincias le dieron la espalda. Corrientes y Misiones son las últimas dos provincias que trabajaron por el ideario de Artigas, lucharon, se esforzaron, se sacrificaron y lo acompañaron hasta Candelaria cuando emprende su retirada hacia el Paraguay. El Cabildo de Corrientes en 1814 y luego el Congreso Provincial de Corrientes de ese mismo año reconocen a Artigas como su protector y empieza un trabajo de mutua colaboración. Los correntinos proveen de hombres, de soldados, de armas y de dinero al ejército que estaba en el campamento de Purificación. Le toca a los correntinos defender la frontera con Portugal, ahí en la zona de Santo Tomé, de Curuzú-Cuatiá, de Paso de los Libres. En esa zona es donde se establece un primer frente de defensa contra las apetencias de los portugueses, en forma común con los misioneros liderados por Andresito. Andresito, ustedes saben que es un hombre nacido ahí en Santo Tomé, en Corrientes. Y bueno, ¿cuál es la base social que de la que se componía el apoyo de Corrientes a Artigas? Por una parte, el gobierno establecido en la capital, en la que también había gente de dinero, comerciantes, y no todos de acuerdo, por supuesto, porque había un sector que estaba en contra. Tan es así que Perú Gorría, que es un hombre, un correntino que peleaba a las órdenes de Artigas, oficial de Artigas, es uno de los primeros que lo traiciona. Se subleva contra Artigas en 1814 y alguno de los tenientes de Artigas, como Blas Basualdo, lo vence en un combate ahí cerca de San Roque, en la provincia de Corrientes. Luego lo detienen a Perú Gorría, lo llevan al campamento de Purificación, lo somete a Artigas a un juicio y lo fusilan. ¿Por qué? Dice, porque Perú Gorría era un hombre muy importante en el esquema de desarrollo del federalismo, el desarrollo de poder de Artigas. Y sin embargo, en Corrientes, algunos integrantes de los comerciantes correntinos que estaban relacionados con gente de Buenos Aires, como el caso de Nicolás Herrera, un señor Ángel Fernández Blanco, que en homenaje a esa traición a Artigas, hay una calle acá del barrio Palermo que se llama Ángel Fernández Blanco. Los porteños siempre premian a los traidores. Y por eso hay una calle acá que se llama Fernández Blanco, que fue uno de los que encabezó la traición allá. Pero esa traición fue vencida, gracias a Dios, en 1814. Y en 1815, que es el año del apogeo político de Artigas, eso lo dicen la mayoría de los historiadores, que incluso llega a tener el gobierno de Montevideo, Artigas, con Otorgués primero y después con García de Zúñiga, Artigas decide convocar a un congreso muy importante. Yo creo que es tan importante como el Congreso de Tucumán, pero es escasamente estudiado. En este sentido, quiero hacer un breve paréntesis en este relato. Se ha hablado de la historia oficial. La historia oficial en la Argentina hoy día es responsabilidad del gobierno, de nacional y de los provinciales. Quiero decirles que yo me tomé el trabajo así de leer algunos manuales actuales de enseñanza de la historia argentina, en la que se relata el periodo de Artigas. Y quiero señalarles que hoy día, en la mayoría de los manuales de distintas marcas, de distintos autores, siguiendo los objetivos y los propósitos de los contenidos básicos comunes y de los diseños curriculares, hoy día la figura de Artigas ya es vista de otra manera por los libros de enseñanza de la historia argentina, en la enseñanza de la secundaria, de la primaria, de la terciaria. No me meto con la universidad porque es autónoma, así que eso depende de cada universidad. Pero en cuanto al tema de cómo se enseña la figura de Artigas y la lucha de Artigas, se lo enseña de una manera muy diferente a cómo hubiese querido Mitre o Vicente Fidel López. Hoy día Artigas es reivindicado en la enseñanza, en la historia argentina, no de la manera en que a mí me gusta. Yo creo que todavía los autores de los manuales y los que controlan, digamos, porque naturalmente hay un control de antes de que se editen esos manuales, para que coincidan con los propósitos de la política educativa en general, creo que no coinciden en su totalidad, porque los propósitos dicen que hay que enseñar la memoria histórica, no solamente en base a la verdad histórica, y también de tener en cuenta los trabajos, tanto público como secreto, que hacía la diplomacia extranjera en el Río de la Plata en aquella época, principalmente Lord Stanford, que era el embajador inglés ante la corte de Portugal, quien era el que realmente mandaba en esta zona, sobre todo el gobierno de Buenos Aires y el de Montevideo, que lo presentan todavía esa cuestión de una manera muy light, como se dice ahora, ¿no? Muy suave. Yo creo que, y además observo también que se enseña la historia argentina en esos manuales que se distribuyen a lo largo del país, todavía con una visión porteñista de la historia. No se incorpora el componente de la historia regional, que es muy rica y a la que nosotros aquí representamos. O sea, creemos que incluso en los propósitos de la ley educativa dice que el contenido regional debe también estar en la enseñanza de la historia, pero eso no se cumple. Bueno, vamos a ver si seguimos haciendo fuerza para que se cumpla. Yo por lo menos estoy en esa lucha. En dos provincias por lo menos estoy trabajando en ese sentido, en Corrientes y en Formosa. Quiero agradecer también al gobernador de Formosa que posibilitó mi venida a este encuentro. Bueno, con relación a la cuestión de Artigas y Corrientes que yo estaba relatando, es que en 1815 decide convocar Artigas al Congreso de los Pueblos Libres en un pueblo ahí del amigo García, en la actual Concepción del Uruguay, que en esa época se llamaba el Arroyo de la China, porque hay un arroyo ahí que se llama Arroyo de la China, bueno, ese era el nombre originario, ¿no? Y Artigas es designado representante, ¿saben de qué provincia y de qué pueblo? Representante de Corrientes a través del pueblo de San Roque. San Roque, los vecinos de San Roque lo eligen al general Artigas como su representante en ese congreso. Además, Corrientes designó, bueno, 6 diputados, la capital y 4 por el interior. Uno de ellos fue Artigas. Y también estuvo presente un abogado muy famoso en aquella época, muy capaz, el doctor José Simón García de Cosio, correntino, que fue miembro de la Junta Grande y después también redactor de las distintas constituciones que tuvo Corrientes hasta 1836 más o menos. Y era un, digamos, un correntino intelectual de aquella época, que estaba en el campamento de Artigas, porque este hombre había sido parte de la conspiración de Perugorría, Hernández Blanco y compañía, pero después de una larga conversación con Artigas, Artigas se dio cuenta que tenía más coincidencias que disidencias y que este hombre estaba, digamos, un poco extraviado por no conocer realmente a Artigas, porque coincidían los dos en el federalismo. Eso es muy importante. Ese congreso al que asisten diputados de Misiones, diputados de Córdoba, de la provincia de Santa Fe, de la provincia de bueno, Entre Ríos no era provincia en ese momento, se llamaba el continente entrerriano, y por supuesto los diputados por la banda oriental. Y es importante señalar que este congreso, el 29 de junio de 1815, declara la independencia de todas estas provincias que estaban ahí presentes de España, de la familia de los Borbones y de toda otra dominación extranjera, un año antes que el Congreso de Tucumán. Sin embargo, como fue una obra de Artigas y del federalismo, es silenciado en general, ha sido silenciado. Hoy día se lo rescata en los libros en los manuales de historia, pero no de la forma en que debería. Nosotros venimos proponiendo en Corrientes que tenemos que celebrar, la Argentina debería celebrar no solamente las 6 provincias que estuvimos ahí presentes, sino todo el país, así como vamos, a celebrar el 9 de julio de 2016 la declaración de la independencia en el Congreso de Tucumán, deberíamos también celebrar nacionalmente y enseñar esto a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a todas las generaciones, esa primera declaración de independencia, que es prácticamente la mitad de la Argentina de aquella época, de las provincias unidas del Río de la Plata, quienes tuvieron la osadía de enfrentar a Lord Stanford, porque Stanford, el embajador inglés en Río de Janeiro, aconsejaba a todos estos gobiernos que no era necesario la declaración de la independencia de España, porque eso los complicaba a ellos, no a nosotros, los complicaba a los ingleses en sus relaciones con España. Así que entonces, esas son cuestiones que lamentablemente no se explican bien. Hay que leerlo más de Scalabrini Ortiz, amigos. Scalabrini Ortiz tiene un libro muy lindo que se llama Política Británica en el Río de la Plata, que es interesante el motivo por el cual se ha falseado la historia en la Argentina. Incluso hay un capítulo muy lindo sobre la historia de la segregación de la banda oriental, ¿no es cierto? De cómo se produce. ¿Pero qué sucede después de la declaración? Claro, hay historiadores que sostienen que como no se llevaron actas, dicen algunos, como Facundo Arce de Entre Ríos, dicen no se llevaron actas, bueno, no sé por qué lo dice, porque no tiene pruebas. Emilio Ravignani, de aquí de Buenos Aires, un historiador interesante, sostiene que hubo actas, que las actas fueron destruidas después de aquello, después de la derrota de Artigas. Pero sin embargo, en el archivo histórico de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, hay bastante material sobre este tema, y sobre todo el relato del diputado santafesino, que era el señor Díaz de Andino, quien representa a Santa Fe en ese congreso, quien hace todo un informe a su gobierno sobre los puntos tratados, y entre ellos señala el de la declaración de la independencia. Después, en una carta de Artigas a Juan Martín de Pueyrredón, cuando este ya era el director supremo, en 1816, en julio del año 1816, también le dice que cuando Pueyrredón le dice, el Congreso de Tucumán acaba, le informa, ¿no?, a Artigas, acaba de declarar la independencia, y Artigas le contesta a Pueyrredón que ya nosotros habíamos declarado la misma independencia el 29 de junio de 1815. Esto es histórico, totalmente documentado, así que no es arbitrario ni es osado. Lo que sí señalo es, y esto es un desafío, compañero Jaureche, empezar esta campaña para recordar no solamente el 9 de julio de 1816, sino también el 29 de junio de 1815. Creo que va a ser una de las maneras también de recordar bien a don José Gervasio de Artigas en todo el Río de la Plata. Con relación a qué sucede después de este congreso, Buenos Aires le ofrece a Artigas, a través de los delegados que estaban en Buenos Aires, delegados de Artigas, entre ellos el doctor García de Cosio, de Corrientes, le dice, arreglemos, amigo, nosotros vamos a reconocer la independencia de la banda oriental, y si quiere llevarse con usted a Misiones y a Corrientes también, no hay problema. Y Artigas le contesta que él no estaba pidiendo la independencia de su provincia, que él lo que estaba luchando era por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y dice que quería la forma de confederación. Esto es, rechaza el ofrecimiento del gobierno de Buenos Aires, que no era un gobierno nacional. Toda la gente dice en 1815, caído Alvear, caído la asamblea del año 13 que le daba legitimidad al directorio, en 1815 Álvarez Thomas, González Balcarce eran simples gobiernos municipales acá de la ciudad de Buenos Aires, así como es el actual intendente acá de la ciudad, es un gobierno municipal. Así que entonces un gobierno municipal no podía hablar en nombre de la nación, en nombre del país. Cada provincia empezó a tener su autonomía, como el caso de Corrientes, como el caso de Santa Fe, que justamente en Santa Fe, por osar decir, querer ser autónoma bajo el protectorado de Artigas, es invadido por Buenos Aires paralelamente a las negociaciones que el directorio hace con Artigas, porque no es cierto que Artigas no quiso enviar diputados al Congreso de Tucumán. Estuvieron negociando ese tema con el directorio. Simplemente pasó lo siguiente, y les recomiendo leer bien el libro de José María Rosa en el tomo del Congreso de Tucumán, que ahí explica paso a paso por qué motivo los delegados de los Pueblos Libres no asisten a Tucumán. En realidad no asisten porque Buenos Aires no quiso que asistieran. ¿Y cómo hizo para que no asistan? Santa Fe firma un convenio con Buenos Aires, donde Buenos Aires reconoce a Santa Fe como provincia, porque Santa Fe pertenecía anteriormente a Buenos Aires, y se firma un pacto que se llama Pacto de Santo Tomé, ese pueblo que está ahí cerca de Santa Fe, el que conoce Santa Fe, ahí nomás. Después del río Salado está este pueblo de Santo Tomé. Ese pacto de Santo Tomé entre Buenos Aires y Santa Fe establecía que el reconocimiento de la autonomía de Santa Fe debía ser homologado por el Congreso reunido en Tucumán. Y se envía el memorial, o sea, se envía el pacto de Santo Tomé al Congreso. Una vez que es recibido allí, se lo envía a la Comisión de Poderes, que lo dirigía el diputado de Buenos Aires, Nicolás Anchorena. Era el que dirigía esa comisión, y empieza a como cuando uno no quiere, ¿no es cierto?, diputada, cuando uno no quiere resolver, bueno, entonces empieza a pasar a otra comisión, En definitiva, ¿qué es lo que quería Buenos Aires, la representación de Buenos Aires en el Congreso de Tucumán? Lo que quería era evitar el tratamiento de ese tema, porque esa era la condición que exigía Artigas para la asistencia de las provincias de los Pueblos Libres al Congreso de Tucumán. O sea, no era que no querían asistir por capricho o porque eran federales, los otros eran unitarios, no. La exigencia previa, la condición previa era que el Congreso de Tucumán, reunido de forma plena, acepte el pacto entre Buenos Aires y Santa Fe, y de inmediato iban a enviar a los diputados de los Pueblos Libres al Congreso de Tucumán. Pero fue la representación de Buenos Aires que impidió en todo momento el tratamiento en el plenario del Congreso de ese tema. Y así llegamos al 9 de julio de 1816, donde ustedes saben que fue a instancia de San Martín, de Güemes, ¿no es cierto? Si no, no, tampoco se hubiese declarado. Pero fueron ellos los que exigían la declaración, porque se decía San Martín, ¿qué somos nosotros? Somos los insurgentes, vasallos, nosotros queremos ser un pueblo libre. Y lo mismo Güemes, ¿no? Así que en base a las presiones de San Martín en Cuyo y de Güemes en el norte, es que el Congreso de Tucumán decide el 9 de julio. Y ahí nomás fue tibiamente, porque en realidad lo que tenemos que celebrar es el 19 de julio, que cuando se le agrega, y de toda otra dominación extranjera, porque ya se venía hablando también de la posibilidad de un arreglo con los portugueses. Así que entonces, el 9 y el 19 de julio es muy importante para todos nosotros. Bueno, ya, entonces expliqué por qué motivo los pueblos de la Liga del Litoral no estuvieron representados en Tucumán. Fue un ardid de la representación legislativa ya en el Congreso de Buenos Aires, la gente de Buenos Aires, que impidió en todo momento el tratamiento. Y recién después de la declaración, ya un tiempo después, recién se trata el tema. De la Liga de Pueblos Libres fue Córdoba la única que asistió, pero también tuvo un problema ahí porque había gente que del gobierno de Córdoba que decía que había que asistir, gente que no. Se dividió la opinión, digamos, ¿no? Incluso hubo un cambio de gobernador ahí en el interín en Córdoba. Pero este ideario artiguista, que un historiador correntino más conocido en Buenos Aires que en Corrientes, que se llama Justo Díaz de Vivar, que escribió un libro muy lindo que se llama Las luchas por el federalismo en el año 1936, dice que el ideario de Artigas era en aquella época era calificado por los intereses acá del puerto como el veneno artiguista, porque dice que se propagaba la idea de democracia republicana y de federalismo y autonomía, se propagaba en todos los pueblos. Y así vemos, por ejemplo, nosotros correspondencia entre Artigas y el Cabildo de Jujuy, correspondencia entre Artigas y el gobierno de Santiago del Estero, de Tucumán, de Salta, de San Juan, de Mendoza, además de la Liga de los Pueblos Libres, y también algunos, por el caso de Santiago del Estero, Juan Pablo Borges, o Juan Francisco Borges, caudillo santiagueño, es fusilado por artiguista en 1815. Así que vean ustedes lo que le costó a Borges, a santiagueño, ser partidario de Artigas en Santiago del Estero. Y así entonces este tema de Buenos Aires observa, como decían acá los amigos, que no podía vencer a Artigas, no podía vencer pese a la superioridad, y entonces busca la alianza con Portugal. El director Pueyrredón firma un convenio con Portugal en 1817, en diciembre de 1817, en la que se ponen de acuerdo en destruir a Artigas y al poder de Artigas en la banda oriental y en todo el litoral. Eso es público, así se estudia en la historia de Brasil, señores. Esto no es que lo estamos diciendo aquí nosotros. Un convenio tratado entre el gobierno de Buenos Aires, del director supremo Pueyrredón, con el imperio de Portugal, que estaba en Brasil, por el cual se decide la eliminación hasta física de Artigas y se autoriza el ingreso de las tropas a territorio de la banda oriental. Así que fue una verdadera traición la que Buenos Aires le hace. No es que estaba débil, como decías, bueno, no que iba a estar débil, sino no hubiese firmado ese tratado con Portugal. Y hay una persona ahí que empieza a transitar, que tiene nombres acá, estatuas y qué sé yo, Manuel José de Sarratea, un gran traidor. Sarratea, por ejemplo, que fue el primero que intentó comprarle a Otorgués en 1811 y fracasa. Decía José Manuel Estrada, un historiador argentino, que Sarratea era orgánicamente travieso. Así dice, ¿no? Orgánicamente travieso. Son palabras de Estrada. Y este Sarratea se junta en Montevideo, se reúne en Montevideo con Carlos María de Alvear, con José Miguel Carreras de Chile y también con uno de los Herrera, esto de Montevideo, Nicolás Herrera. Nicolás Herrera. Y ahí constituye una especie de célula en Montevideo en 1818 y dicen la federación va a ganar, en síntesis, ¿no? Hacen un análisis de las circunstancias de aquella época y sostienen que la federación va a ganar y que va a perder el centralismo unitario de Buenos Aires. Aún antes de la constitución del año 19, antes de la caída de Pueyrredón. Y allí se ponen de acuerdo en que van a trabajar en común y que van a esperar el momento propicio. Y el momento propicio se produce en 1820, cuando Francisco Ramírez, que no era gobernador de Río, era comandante de Concesión del Uruguay o del Arroyo de la China y lugarteniente de Artigas. Ese era el cargo que tenía, el grado, digamos, ¿no? Dentro del protectorado de la Liga de los Pueblos Libres, y Estanislao López, que sí era el gobernador de Santa Fe. Pero ¿quiénes acompañan? Hay que ver, analizar. ¿Quiénes acompañan al ejército de Ramírez y de López antes de la batalla de Cepeda? Nada menos que Carlos María de Alvear y José Miguel Carrera, que ya estaban de acuerdo con Sarratea. ¿Y qué pasa? En Cepeda gana el federalismo, la batalla de Cepeda de 1820, de febrero de 1820. Paralelamente, Artigas es derrotado por los brasileños, ahí por los portugueses, en Tacuarembó, ahí más o menos unos días antes de Cepeda, y se cruza para el Entre Ríos, ¿no? Urquiza, Artigas, con toda la fuerza que le quedaba y las armas, y se pasa para la banda occidental del río Uruguay. Y los porteños, que siempre son hábiles para resolver las cuestiones, deciden designarlo gobernador a Sarratea, parte de la conspiración contra Artigas, que se había estado trabajando en Montevideo un tiempo antes. Y así entonces Sarratea, a través de Alvear y a través de Carreras, quienes son los que lo procuran convencer a Ramírez de la necesidad de desligarse de la tutoría o del protectorado de Artigas. Ya que Artigas perdió la batalla de Tacuarembó y perdió la banda oriental a mano de los portugueses, que estuvo solo y abandonado por todos para que se produzca esa derrota ahí en 1820 en Tacuarembó. Y estos lugartenientes que triunfan ante las fuerzas directoriales de Buenos Aires en 1820, pero ¿cuál es el elemento que utilizan ante Francisco Ramírez? Le dicen, el convenio que Pueyrredón oportunamente firmó con Portugal establecía que la introducción de los portugueses en la banda oriental no tenía límites, esto es, que el único límite era el río Paraná, esto es, que podían cruzar el Uruguay y tomar Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones. O sea, ese era un poco lo que le explican a Ramírez, tanto Alvear, Zarratea y Carreras, y le dicen que si él no firma ese convenio que Buenos Aires quería hacer, que el Tratado del Pilar, con estas provincias triunfadoras, después de Cepeda, el destino de Entre Ríos y el destino de Santa Fe, como el de Corrientes y el de Misiones, era ser invadido por las fuerzas portuguesas que ya habían estado triunfantes en Uruguay. Y le insisten, ese va a ser el destino de ustedes. Artigas dice que él le había dejado a Ramírez 50.000 pesos fuerte en aquella época para que hacer la campaña contra Buenos Aires. Y además, por supuesto, Buenos Aires le dice, si vos te levantás contra Artigas, vas a tener el apoyo económico de Buenos Aires, vas a tener soldados de Buenos Aires, oficiales del ejército de Buenos Aires, vas a tener artillería de Buenos Aires, vas a tener una escuadrilla naval, vas a tener también dinero, armas, municiones, etcétera, etcétera. Hay un tratado ahí secreto que se firma entre Ramírez y Zarratea por Buenos Aires, que era el gobernador de Buenos Aires. Y en ese tratado secreto se establecía que si Ramírez decidía levantarse contra Artigas, iba a tener el pleno auxilio del gobierno de Buenos Aires. Esto es de los intereses de acá del puerto. Realmente, ya que no podían vencerlo a Artigas, ni por por la política, ni por las armas, aquí en esta parte del Río de la Plata, y bueno, se lo iba a procurar vencer con la división entre su lugarteniente y el general Artigas. Y bueno, lo lograron, lamentablemente lo lograron, porque allí le envía Ramírez una copia del Tratado del Pilar a Artigas, en la que, fíjense, después que él hace la guerra en nombre del protector de los pueblos libres, le dice a Artigas que usted, como jefe de la banda oriental, Artigas era mucho más que jefe de la banda oriental en ese momento, hasta legalmente, lo circunscribe al jefe de la banda oriental, en forma sarcástica, porque ya la banda oriental se había perdido en ese momento físicamente a manos de los portugueses. Y si estimaba conveniente aceptar los términos de este Tratado de Pilar. Por supuesto, hay otra definición, dice, bueno, aceptamos el sistema federativo de gobierno, el sistema federal, pero eso era, como se dice, una especie así de darle a Ramírez y a López de que no habían arriado todas sus banderas, porque en definitiva, dice, después de ganar allí en Cepeda y someter a Buenos Aires, Buenos Aires acepta el sistema federal de gobierno. Pero lo más importante del tratado fue buscar la adhesión de Ramírez para que se subleve contra Artigas y terminar así con el problema en el Río de la Plata, el problema para Buenos Aires, los intereses de Buenos Aires. No, nunca hablo del pueblo de Buenos Aires, hablo de los intereses. Y así se logra que se enfrenten en el campo de batalla. Primero hay una batalla ahí en Las Guachas, y gana Artigas, el ejército de Artigas frente al ejército de Pancho Ramírez. Pero ahí Buenos Aires observa que solo no podía Ramírez contra Artigas, y entonces envía a Lucio Mancilla, con 300 soldados de Buenos Aires y con una artillería y también con una escuadrilla naval de apoyo. Y entonces, con el apoyo del ejército de Buenos Aires, ahí en Las Tunas, cerca de Paraná, hay un combate en la que Ramírez vence a Artigas. Y Artigas tiene un último respaldo político e institucional, que fue de las provincias de Corrientes y de Misiones. Ahí cerca de Curuzú-Catia, vos conocés Ábalos, ¿no es cierto? Bueno, en Ábalos, ahí, en ese departamento, en ese lugar, en ese paraje, se firma un convenio, el convenio de Ábalos, o el tratado de Ábalos, entre Artigas como jefe de los pueblos libres, Misiones y Corrientes, en la que se decide proseguir la guerra por los mismos principios, ¿no? Y bueno, y son vencidos ahí en Corrientes, en la zona de Artigas. Tenía el apoyo de la gente más humilde, tenía el apoyo del gobierno de la capital de Corrientes, va a San Roque, va a Concepción, que en el lugar en el que estuvo Belgrano también en 1810, ahí en el interior de Corrientes. Luego sigue con su ejército a lo que es hoy Ituzaingó, ahí donde está la represa de Yaciretá, en esa zona, bueno. Ituzaingó, hasta que al final ingresa al actual territorio de Misiones, y ahí en Candelaria, pese a que los nativos de Misiones le pedían, lo exhortaban a que no abandone la lucha, que ellos estaban con Artigas, con el padrecito Artigas, decide que ya las ingratitudes eran demasiado, las traiciones demasiado, y que ya era mejor juntar nuevamente fuerza, y especuló con que podía arreglar con Gaspar Rodríguez de Francia. Equivocado, porque si bien Gaspar Rodríguez de Francia en 1811 es uno de los primeros hombres de Estado que expresa la idea de confederación en un tratado con Belgrano entre el gobierno de Buenos Aires y el Paraguay, habla de que estas provincias deberían unificarse bajo el sistema de la confederación. Eso en 1811. Si bien dice eso Rodríguez de Francia, y no dudo que lo pensaba así, pero que después decidió aislarse, ¿no?, con el Paraguay, y así entonces cuando Artigas va a Paraguay, a Asunción, que donde lo tiene un tiempo ahí, por supuesto con un buen trato, pero Gaspar Rodríguez de Francia nunca quiso hablar personalmente con Artigas. Artigas quería referirle, quería explicarle todos los secretos de la diplomacia británica, de los intereses de Buenos Aires, de cómo iban a ir sobre el Paraguay después, etcétera, etcétera. Y bueno, supongo que Rodríguez de Francia, que era muy desconfiado, que si él no se metía en el Río de la Plata, no se iban a meter con él, en fin, en Asunción. Y entonces, bueno, simplemente lo posibilitó que Artigas viva en el interior, ahí en San Isidro Labrador, muchos años, hasta la muerte de Francia en 1840. Y después, cuando viene Carlos Antonio López, el padre de Francisco Solano López, sí, el presidente de Paraguay lo reivindica a Artigas y lo lleva a Asunción. Incluso Artigas participa en muchas reuniones, en la mesa familiar, incluso de la familia López, Artigas, en sus últimos años de vida. Fíjense que el general José María Paz, cordobés, que escribe unas lindas memorias, ¿no?, dos tomos, dice José María Paz que lo visita a Artigas en Paraguay en 1847, y le pregunta a Paz el porqué de sus luchas, y le dice Artigas, y eso él lo transcribe en sus memorias, ¿no? Paz: y Buenos Aires quería ser como una Roma, como una nueva Roma, y quería quedarse con las autonomías de los pueblos y designar a sus gobernadores, a sus jueces, y dictar una sola constitución para todo el país, traer un príncipe extranjero. Así que yo no tuve otra alternativa, dice, porque nosotros no estábamos con esas ideas. Nosotros queríamos una república, queríamos una federación, queríamos que las rentas del puerto de Buenos Aires sean repartidas en forma proporcional con el resto de las provincias argentinas. Y hay un correntino que fue gobernador varias veces, que fue don Pedro Ferré, a quien yo considero que don Pedro Ferré es prácticamente el padre de la coparticipación federal de impuestos, porque él es el que discute con Rosas en 1831, con el representante de Rosas, discute allí en Santa Fe, cuando se discute el pacto federal, la necesidad de la nacionalización de las rentas aduaneras de Buenos Aires, que eso es lo que Buenos Aires no quería hacer. Y eso también estaba en el fondo de la lucha de Artigas. Y para reivindicar aún más a Artigas en su trabajo en Corrientes, dos cosas. Entre 1814 y 1820 son los años de la participación de Corrientes como provincia artiguista, como provincia parte del protectorado. La caja patriótica, o sea, el resultado de lo que producía la aduana de Corrientes, la aduana de Goya y otra aduana que había sobre el río Uruguay, ahí cerca de Monte Caseros, el producido, o sea, los ingresos anuales de la caja patriótica en los 6 años de gobierno artiguista en Corrientes siempre dio superávit, aún pese a las guerras, siempre dio superávit. Siempre había un excedente cada año, eso lo tenemos estudiado nosotros a través del archivo histórico, el balance de las aduanas. Es decir, ya ven ustedes el manejo patriótico y honesto de la caja del gobierno de Corrientes en aquel periodo. El comandante Juan Bautista Méndez era el gobernador artiguista, no fue uno de los gobernadores, hubieron varios. Y la otra cuestión que también no quería olvidar es que hoy señaló Julia la participación de Andresito Artigas en esta lucha. Fue uno de los grandes tenientes de Artigas y fue gobernador de Corrientes durante 9 meses, en 1818. Y en ese año en que algunos historiadores de Corrientes, de la corriente liberal, como el caso de Mantilla, dicen barbaridades de Andresito Artigas y también, por supuesto, del general Artigas, sin embargo, una inglesa que estaba en Corrientes viviendo en esos días, en esos tiempos, que era hija de un comerciante, casada con uno de estos Robertson, dos espías ingleses que andaban por acá, dice ella, una chica de apellido Posley White, que Andresito era un verdadero caballero como persona, se demostraba cultura, un buen trato a la gente. Y además, a los únicos que castigaba era a sus soldados, si es que estos se portaban mal, con la gente, con los vecinos de Corrientes. Quizás no le hayan perdonado, dice Pampín, que era el pariente de Mantilla, que ahí cuando estuvo Andresito en 1818, a cargo de Corrientes, vio la Plaza de Mayo, la 25 de Mayo de Corrientes, que era una plaza principal, muy sucia. Entonces lo llamó a los principales vecinos, a la gente de más plata, dice, ¿por qué no lo limpian? Y bueno, y la gente tuvo que limpiar la plaza, y eso no lo perdonaron jamás, porque eso era tarea de los esclavos, ¿no es cierto?, de los sirvientes, y no de ellos. Y una gran lección le da también a la sociedad correntina, Andresito, que, querida amiga misionera, quiero que sepa. Antes de entrar a Corrientes, a la capital, ahí el intendente de ahí, la avenida Maipú, más o menos ahí, en esa zona, Andresito hace traer a unos 15 o 20 chicos, niños, hijos de las principales familias de Corrientes, y los tiene ahí unas horas en un campamento que improvisa ahí en esa zona antes de ingresar a la ciudad. Por supuesto, fueron todos los padres a rogarle, a pedirle que los devuelvan, y Andresito le dijo, miren, no hay ningún inconveniente, aquí no se lo ha secuestrado, no se lo ha raptado a ninguno de los hijos. ¿Sabe lo que yo quería que ustedes sepan? Que así como ustedes han sentido la ausencia de sus hijos, de la misma forma, también las indias y los indios del interior de Corrientes sienten esto, la ausencia del hijo, cuando ustedes lo traen para ser criado a sus familias. Quiero que aprendan, dice, que tienen el mismo sentimiento que ustedes. Y los devolvió, por supuesto, a los hijos, a todos. Esa fue la elección de Andresito antes de ingresar a la ciudad de Corrientes. Y también ese año hubo un superávit en la caja patriótica del gobierno de Corrientes, esos 9 meses que gobernó Andresito la ciudad. Así que nosotros, los correntinos, estamos orgullosos de haber participado con Artigas, nuestras anteriores generaciones, de haberle sido leal al general Artigas y a su ideario, y esa idea del federalismo quedó en Corrientes, quedó instalada en la provincia de Corrientes. Algunos a veces lo usaron mal y otras veces lo usaron bien. Ya, si ustedes analizan la historia de Corrientes van a ver que no siempre se usó bien eso de la autonomía provincial, dependía de los manejos de la oligarquía local en aquella época. Así que entonces, El general Artigas es un hombre, allá en Corrientes tiene su estatua, en la capital hay una avenida principal que se llama General Artigas, así que entonces es un hombre hoy día reconocido. Por supuesto que hay todavía algunos adversarios, pero hoy día, gracias a Dios, son la minoría. Fíjense que yo, que soy del Instituto Artiguista, ahora me pusieron, me nombraron presidente de la Academia de la Historia de Corrientes, así que ya estamos avanzando también. Muchas gracias. Un Martí que por ahí a mí me vendría bien tener tu opinión. Los negros en Corrientes, el Cambacuá, todas esas cosas que nosotros sí, que a veces usamos en la música, es consecuencia de la permanencia de los ejércitos Artigas aquí. Artigas y también de los brasileños libertos después de la guerra de la Triple Alianza. Ah, ambas cosas. Seguimos. Le damos la palabra a Luis Viñolo. Quiero comenzar transmitiéndoles de modo verbal un saludo, un mensaje que me envió por correo electrónico desde La Habana, Cuba, Elsa Metol, la hermana del querido Tucho Metol Ferré, que falleció el 15 de noviembre pasado. Y ya hace 50 años que vive en Cuba, y justamente en los últimos meses se ha encargado de preparar un multimedia, una especie de DVD interactivo que se llama Artigas, prócer rioplatense e iberoamericano, que a la vez está dedicado a la memoria de su hermano Alberto Metol Ferré. Les cuento esto para que seamos conscientes de que, así como hoy aquí en Buenos Aires, pues tengo el honor de participar en este homenaje a la memoria de Artigas, en muchas otras partes de nuestra América Latina se están haciendo eventos semejantes. Y quiero recordar justamente lo que decía mi amigo y maestro Metol. Él escribió hace más de 40 años un libro sobre el Uruguay que se llama El Uruguay como problema, un libro que está por reeditarse aquí en Argentina probablemente en menos de un mes, en la que será su cuarta reedición. Ese magnífico libro comienza diciendo: el Uruguay es la llave de la cuenca del Plata y el Atlántico Sur. Y esto que era y es verdad respecto del Uruguay independiente, que fruto del fracaso de Artigas, que fruto de la derrota de Artigas y de la derrota de todos nosotros. Sin embargo, también es verdad respecto del territorio de la banda oriental, luego convertida en provincia oriental, ya desde la época colonial. La importancia geoestratégica de la banda oriental, convertida en unidad política como provincia oriental por Artigas, porque antes no era una unidad política, la unifica políticamente Artigas. La importancia estratégica era tal que la sede del apostadero naval español en el Atlántico Sur era Montevideo, el puerto de Montevideo. El puerto de Montevideo era la sede del apostadero naval español en el Atlántico Sur, y en Cuba estaba la sede del apostadero naval español del Atlántico Norte, para que ubiquen la dimensión de la importancia estratégica. De modo que Montevideo era una base fundamental de la flota española sudatlántica que custodiaba la decisiva ruta transoceánica, la que unía el Atlántico con el Pacífico. De allí el vínculo de siglos que Montevideo tuvo con las Malvinas por la ruta bioceánica. Parece que me estoy alejando del tema, pero no, esto es para ubicar la razón fundamental, geoestratégica y geopolítica por la cual Artigas, además de sus propias virtudes como líder, como portavoz del ideario federal, como casi fundador del federalismo rioplatense, además de su condición de hombre de pueblo, vinculado al gauchaje mestizo, a los indios, a los negros, además de sus ideas revolucionarias en el orden social, como la reforma agraria que impulsó a través del reglamento provisorio, todas esas virtudes no hubiesen sido probablemente suficientes para convertir a Artigas en el líder de la Liga Federal. Yo creo, y muchos otros creen, que además de todas esas virtudes, fue la posición estratégica de la banda oriental, provincia oriental, que se basaba en la existencia del puerto de Montevideo y de los otros puertos, no menos estratégicos. No se olviden que, por ejemplo, el puerto de Colonia fue utilizado por Portugal como vía de contrabando durante siglos y de penetración hacia Buenos Aires, justamente, durante el periodo colonial. De modo que la importancia estratégica de los puertos orientales es decisiva, como dice Brujera, y bien citó el compañero, para comprender cómo las buenas ideas de José Artigas pudieron a la vez tener carnadura y convertirlo en líder del conjunto de las provincias federales. Pudo ser portavoz de las aspiraciones de las provincias mediterráneas argentinas, porque tenía el acceso y a veces el control de los puertos orientales. Y yo sí creo que cuando los perdió, efectivamente, también perdió en gran medida la posibilidad de mantener la lealtad de sus aliados. Me parece que esto es fundamental, porque si no, no se comprende la lógica esencial por la cual el patriciado porteño, centralista y unitario necesitaba secesionar, eliminar a la provincia oriental, ¿verdad? Independizarla. Ellos contribuyen decisivamente a la independencia del Uruguay, contribuyen decisivamente a los designios del Imperio Británico, porque se aseguraban de esta manera el monopolio absoluto del puerto de Buenos Aires sobre el conjunto de las provincias argentinas, cosa que no era posible si adentro quedaba la provincia oriental con el puerto de Montevideo, con el puerto de Colonia, con el puerto de Maldonado, con el puerto de La Coronilla. Imposible. Sí fue posible porque llegaron a la provincia oriental. Pero entiendan lo siguiente: Artigas no era un representante de Montevideo. El patriciado montevideano odiaba a Artigas tan ferozmente como lo odiaba el patriciado porteño. La revolución oriental, la revolución artiguista en la banda oriental, se inicia en el medio rural, contra Montevideo, que era, como Lima, un bastión español. No en vano, era la sede del apostadero naval español en el Atlántico Sur, con una ciudad amurallada, fortificada, una potencia militar tremenda. Entonces, hay una dialéctica compleja que hay que comprender. Por un lado, Artigas puede ser el líder del federalismo argentino y el líder de las provincias federales, porque como caudillo de la provincia oriental tiene el control, o tuvo en algunos momentos el control, de los puertos orientales. Pero él no era un hombre del mundo portuario, tanto que nunca jamás instaló su gobierno en Montevideo, ni siquiera entró a Montevideo. Es una cosa inaudita. Cualquier caudillo, cualquier líder de cualquier época de la historia hubiese hecho una entrada triunfal, hubiese dejado, qué sé yo, no sé si un arco de triunfo, pero en fin, este tipo ni siquiera se le ocurrió pasar por ahí. Mandó a sus tres lugartenientes y punto, y él siguió en purificación con sus gauchos y sus indios y sus negros y con sus criollos. Él no representaba el mundo del patriciado montevideano, que no era en esencia diferente del mundo del patriciado porteño. Esto hay que tenerlo también claro. Entonces, esta doble condición le permite, en la medida que tiene acceso a los puertos orientales, ofrecerles la posibilidad de la salida a través de los puertos orientales a las provincias del interior. Pero lo hace a la vez porque él no quiere trasladar el monopolio portuario porteño a un monopolio portuario montevideano. Él acepta la lógica integradora y en sus reglamentos aduaneros y portuarios protege, a través de las tasas aduaneras, los productos locales de las provincias del interior, y libera de tasas aduaneras lo que hoy llamamos productos de capital, ¿no? La maquinaria que ya no se producía, esa podía entrar libremente, pero en cambio los productos que competían con los productos locales, eso sí tenían que pagar tasas, y a veces tasas muy altas. Fue un hombre proteccionista, y de paso les digo, también aplicaba detracciones o retracciones, como se dice hoy en día, es decir, derechos aduaneros, que es el nombre correcto, también los aplicaba al producto local básico, que era los cueros en esa época, no los granos. Pero bien, esto, insisto, está ligado a la doble condición de hombre que domina los puertos orientales y hombre que no pertenece a la mentalidad y a los vínculos económicos sociales de las polis oligárquicas que se encargaron de desmembrar nuestra patria grande. Esto es muy esencial de comprender, en mi opinión. Y tiene que ver directamente con algo que mencionaba también el compañero de la Juventud Peronista. El reglamento de tierras, la reforma agraria de Artigas, que les, permítanme que les diga un párrafo, porque decía Ernesto que parece bíblico. Así que es mejor no confiarse en la memoria. Textualmente, los más infelices serán los más privilegiados. A veces se cita esta parte sola, punto, y no se sabe qué sigue. No, los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados en suertes de estancia. Para hacer eso, expropiaba a otros propietarios. Y lo hacía sin prever ninguna clase de indemnización. Pero esta idea tan radical que parecería ultraizquierdista, qué sé yo, tenía sus raíces en toda la tradición de los proyectos españoles coloniales. Todos los proyectos, que fueron muchos proyectos de arreglo de los campos en la banda oriental, preveían la expropiación sin indemnización exactamente de la misma manera que los artistas. Y esto efectivamente tiene su raíz en la tradición medieval y en la tradición indiana colonial. Es uno de los rasgos que importa señalar para mostrar la peculiar amalgama cultural que hay en Artigas y en su gente. Son producto de la tradición y la revolución, una síntesis forjada no meramente a través de la lectura de los libros de la época, que también de eso hubo, a través de sus secretarios, a través de sus propias lecturas, pero también a través de los siglos de la vida colonial, en la que se fue forjando esta gran mezcla indo-afro-latinoamericana que hoy somos. No me quiero extender mucho porque me dijeron que fuera breve. Y no quiero quedarme solo en la recordación de los hechos del pasado. El 10 de agosto del año pasado, cuando se cumplía el bicentenario de la Junta de Quito, Alberto Metol Ferré habló en un acto que organizó en Montevideo, la Embajada de Ecuador, donde estaba nuestro gran amigo Edmundo Vera Manso. En ese mismo momento se estaba celebrando una reunión de la UNASUR, en la que el mismo 10 de agosto, en el que se celebraba el bicentenario de la Junta de Quito, se puso en discusión en la UNASUR, entre los presidentes, el problema de la existencia de las bases, nuevas bases, la instalación de nuevas bases militares norteamericanas en Colombia. Y en aquel acto al que asistió, en el que habló Metol el año pasado, muy poquito antes de su muerte, 3 meses antes de su muerte, casi no habló de la Junta de Quito. Desde el principio hasta el final habló del desafío que representa para nosotros hoy la instalación de las bases militares norteamericanas en Colombia. Y yo creo que esto es lo que... Les hago una aclaración, por supuesto que para comprender mejor por qué tanta pasión ponía Metol en ese momento, cuando ya objetivamente estaba enfermo, aunque él probablemente no lo sabía totalmente. Él inició su pasión política apoyando la campaña de Luis Alberto Herrera contra la instalación de bases militares norteamericanas en el Uruguay, bases militares norteamericanas que estaban dirigidas contra la Argentina. Ahí nace la pasión política de Alberto Metol Ferré. Entonces, 3 meses antes de su muerte, ve este asunto. Justo el día que él hablaba, llega Uribe a Montevideo a defender la posición colombiana, y el tipo sintió, el día antes, decía que no quería hablar, porque sentía que su vida se había acabado. Le alcanzó a ver la llegada de Uribe a Montevideo a defender las bases, y el tipo habló como si tuviera 15 años. Un día probablemente lo puedan ver en el video que quedó de esa ocasión. Porque sintió que la causa que había iniciado, que había sido la razón de su pasión política, era hoy la causa, es hoy la causa de nuestra América Latina. hablar de Artigas, hablar de San Martín, hablar de Bolívar, es hablar de el proyecto inconcluso de la nación latinoamericana, es hablar de la patria grande, o no es hablar de nada, es no decir nada. Todo lo que podamos agregar es inútil, porque todos los documentos que podamos esgrimir, si los seguimos leyendo y si los seguimos interpretando desde nuestras culturas enanitas, la cultura enanista uruguayista y la cultura enanista argentinista y la cultura enanista paraguayista y la cultura enanita brasilerista, que son autojustificaciones de la derrota, que son autojustificaciones del sometimiento a los poderes hegemónicos, entonces todo lo que podamos leer y no va a servir de nada si no lo vinculamos activamente a las luchas del hoy, a las luchas del hoy por conseguir la realización de la patria grande, por conseguir la realización de la nación latinoamericana. Mistral decía que en Montevideo, no sé si todos han estado alguna vez en Montevideo, hay una plaza, está la Casa de Gobierno, en fin, se llama Plaza Independencia, y hay una gran estatua ecuestre a Artigas, y él decía que allí en realidad el que estaba era Lord Ponsonby, ¿no? Era Lord Ponsonby disfrazado de Artigas, y que había que arrancarle la careta a Lord Ponsonby y mostrarlo como realmente era, para que eventualmente llegue algún día a ver un Artigas verdadero, un Artigas americano del sur. Artigas ya en 1811 pretendía llevar sus tropas al Perú, a donde las llevó San Martín, a donde las llevó Bolívar. Él no pudo, pero ese era su proyecto: llevar sus tropas a la liberación del Perú, a la liberación de Lima. Por ahí debo tener la cita, que ahora no la encuentro. Esa idea de la... Dice en 1812: ¿qué no harían entonces las armas de la libertad? Cubiertas de gloria extenderían sus triunfos hasta darlos a nuestro continente entero. Este es Artigas. Este es Artigas. Los americanos del sur están dispuestos a defender su patria. Y hacia el final, y cerca de la derrota, le escribe a Bolívar y le dice: marchen los suyos, marche todo el ejército. Perdón. Unidos íntimamente por vínculos de naturaleza y de intereses recíprocos, luchamos contra tiranos que intentan profanar nuestros más sagrados derechos. La variedad de los acontecimientos de la revolución y la inmensa distancia que nos separa me ha privado de la dulce satisfacción de impartirle tan feliz anuncio. Hoy lo demanda la oportunidad y la importancia de que los corsarios de esta república tengan la mejor acogida bajo su protección. Ellos cruzan los mares y hostilizan fuertemente a los buques españoles y portugueses, nuestros invasores. Ruego a vuestra excelencia que ellos y sus presas tengan el mayor asilo en los puertos y entre la escuadra a su mando. Que su pabellón sea respetado como el signo de la grandeza oriental por su libertad patria. Por ella se ha enarbolado, y no dudo que vuestra excelencia afianzará esta gloria en la protección deseada. Por mi parte, oferto igual correspondencia al pabellón de esa república, si las circunstancias de los tiempos permiten que sea afianzado en nuestros puertos. No puedo ser más expresivo en mis deseos que ofertando a vuestra excelencia la mayor cordialidad por la mejor armonía y la unión más estrecha. La unión más estrecha. Este es el legado de Artigas. Esta es nuestra asignatura pendiente. Esperen, por favor, porque quiero decirles algo que a mí al menos me parece importante. La derrota de Artigas, como la derrota de San Martín, como la derrota de Bolívar, fue la derrota de todos. Y cuando digo la derrota de todos, es la de todos, porque los supuestos triunfadores, los unitarios, porteños, por ejemplo, tuvieron una victoria pírrica. Tan pírrica es, y permítame que lo diga de un modo brutal, que hoy Brasil es 10 veces más que la Argentina. Perdonen si hiero algún sentimiento al decir esto, pero para graficar de un modo inequívoco, ¿verdad?, hasta qué punto los supuestos ganadores fueron perdedores. Perdimos todos. Perdieron los federales, pero también perdieron los unitarios. Todos perdimos. Y hoy, cuando estamos embarcados en la lucha por la segunda independencia, no podemos darnos el lujo de permitirnos volver a perder todos. Y entonces, yo les pregunto, y hoy, en el 2010, donde ya el escenario mínimo en el que nos movemos es el conjunto de América del Sur, ya no el virreinato del Río de la Plata, el escenario mínimo, ¿no? Podríamos pensar en el conjunto de América Latina, pero yo creo como metodol que hay que empezar por América del Sur. ¿Dónde están los unitarios y dónde están los federales? ¿Dónde está el centro? Y ahí la respuesta es bastante fácil e inmediata. Obviamente que hoy ya el centro no es Buenos Aires. El centro es Brasil. El centro es América del Sur, real, nos guste o no nos guste, económico, demográfico, él es el Brasil. Nos guste o no nos guste. Y en cierta forma, a pesar de las múltiples diferencias que se pueden señalar, el papel estratégico que dentro del conjunto de las Provincias Unidas cumplían la provincia oriental en la lucha de los federales contra el centralismo porteño, en cierta medida, porque no es exactamente igual, pero en cierta medida, del conjunto de los enanos hispanos sudamericanos que completan el escenario de América del Sur, es Argentina el país que debiera jugar el papel decisivo en buscar el equilibrio interno para que la unión federal de nuestra América del Sur sea sólida, sea beneficiosa para todos. Les digo esto porque yo tengo la impresión de que la sociedad argentina no está muy sintonizada con este papel. Y no está muy sintonizada con este papel que implica que Argentina, para buscar el equilibrio con Brasil, necesita tener de aliados incondicionales a sus otros pequeñitos hermanos, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador. Creo que en el fondo Argentina, si bien ya se dio cuenta que Brasil es más grande, todavía no asume que es uno de los, el más grande de los enanitos hispano-sudamericanos, y que de la firmeza de su alianza eficaz y real con esos hermanos hispano-sudamericanos dependerá la posibilidad de lograr un equilibrio real interno en América del Sur. Por supuesto que el enemigo principal no está entre nosotros, no está en el conjunto de América del Sur, está en el imperio, está en la nueva Roma norteamericana, pero ya vivimos en esta historia que hoy conmemoramos las luchas fratricidas y la derrota de todos. Creo que no debemos volver a repetirlo. Y creo que ese sería el mejor homenaje que le podemos hacer a Artigas, a San Martín, a Bolívar, que como decía Metol, son el siglo XXI. Porque el único siglo XXI verdadero que podremos tener es si hacemos realidad su sueño. Si no, seguiremos viendo por televisión el siglo XXI de otros y nosotros seguiremos viviendo en realidad en el siglo XIX. Muchas gracias.